Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Biso y esto es Australiando, mi podcast desde Sydney. Bueno, pues hoy os voy a contar una cosa bastante curiosa que me está pasando, que estoy viviendo ahora, porque, bueno, pues para todos los procedimientos estos de los visados y las referencias permanentes, tengo que entregar copias certificadas por un organismo oficial, por una persona oficial, que no tiene por qué ser un notario, que puede ser más cosas. De todos los papeles que tengo que entregar, ¿no? El título académico, el pasaporte, el pescado, la lista de la compra, todo lo que se os puede imaginar, ¿vale? Y estoy teniendo varias sorpresas porque lo primero es que, bueno, vosotros sabéis que cuando pedís un documento oficial en España y oficial para que valga en otro sitio, te piden, esto os lo conté, un certificado con la apostilla de La Haya, ¿vale? Sobre todo si es un certificado de un organismo gubernamental de aquí. Vale, pues el certificado de nacimiento, por ejemplo, el certificado de penales, que de momento a mí todavía no me los han pedido. Estoy persiguiendo ahí a la gente del bufete este de inmigración para que me diga de una vez por todas todo lo que tengo que conseguir, porque claro, si lo tengo que conseguir desde España, va a ser caro porque, o sea, sé que las cosas me pueden llegar en menos de una semana, pero es caro, ¿vale? Bueno, pues si estás aquí, lo que conseguir un documento certificado es una tontería, porque vale con que certifiques una copia de una copia. Es decir, imaginaos que yo necesito que tú, que me estás oyendo, me envíes una carta diciendo yo, fulanito de tal, con pasaporte no sé qué, certifico que Gabriel es una buena persona. ¡Pum! ¿Vale? Entonces, tú dices, bueno, pues yo pongo aquí mi sello y mi firma y te envío el papel, ¿no? Entonces yo te digo, oye, envíame una copia digitalizada, un escaneado, para que vean esta gente, que vean que está toda la información que tiene que estar. Vale, bueno, pues resulta que si yo esa copia escaneada que me has enviado me la imprimo, hago una fotocopia y voy a un juez de paz o a la embajada o lo que sea, la copia certificada de una copia ya me vale. O sea, no hay que enseñarle a ningún señor el original en papel. La chica que me lo contaba del bufete este se reía y me dijo y me redijo que eso era así. Y bueno, es un bufete muy famoso en temas de inmigración, no solo en Australia, se llama Fragomen. Y yo le dije, bueno, pues es un poco raro, ¿no? Y ella, sí, no, es muy raro y tal, ¿no? O sea, realmente es un requerimiento que es un poco absurdo certificar una copia de una copia. Bueno, me imagino que es, no me da la imaginación para imaginarme la razón. La cuestión es que la siguiente sorpresa viene con lo fácil que es conseguir una copia certificada, ¿vale? Hoy estaba yo buscando ahí, porque les pregunté a estos, oye, ¿y dónde tengo que ir para hacer una copia certificada? Y me dijeron, mira, busca en esta web el juez de paz más cercano que tienes, ¿no? Entonces empiezo a leer la web, tiene un buscador, pones tu código postal, te sale una lista de nombres con teléfonos y pues a esas personas les puedes llamar y puedes quedar para certificar una copia. Y me llama la atención que no hay ninguna dirección, ¿no? Entonces digo yo, bueno, pues tendré que llamar y decirles, bueno, pues tal, pues esto, tengo que certificar esto y lo otro, cuarto y mitad de kilo de papeles, tal, no sé qué, hazme hueco, ¿no? Y luego, pues si me dice, ah, pues sí, pues el lunes. Bueno, pues ¿dónde es tu dirección? Y entonces estoy ahí ya eso y me fijo y dice, mira, dice la web, mira, estas personas son voluntarios y además tienen prohibido cobrar y tal. Y yo, uy, qué raro. Entonces ya me estaba yo imaginando teniendo que ir a la casa de un señor a que me certificase las copias, ¿no? Que efectivamente es así. Y estoy ya marcando en el teléfono y viene un compañero, Christopher, Chris, y me dice, ¿qué haces, tío? Y yo, no, estoy aquí buscando un juez de paz y tal. Ah, pero si en el banco hay un montón. Venga, ven conmigo que te llevo a donde hay uno. Yo, ¿cómo que en el banco hay un montón? Y dice, sí, sí, o sea, tú si quieres ahí haces un papel, un examen, un presta juramento y te dan un sello y ya puedes certificar copias de cualquier tipo. Y yo, ¿sí? ¿En serio? Y dice, sí, sí. Entonces, pues efectivamente bajé dos plantas, crucé cuatro pasillos, me encontré con una persona con la que además había coincidido una reunión de trabajo y le dice Chris, oye, fulanito, tú eres juez de paz, ¿no? Y dice, sí, sí. Y dice, no, que quieres una copia. El tío ya saca del cajón un sello como diciendo, venga, venga, que me vengo arriba y te lo sello ya. Y le dije yo, mira, no, o sea, son como 20 páginas porque son un montón de documentos para el tema este de la Australian Computer Society y es para la residencia permanente. Y dice, bueno, entonces mejor mañana por la mañana. Pero vamos, que ya está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo también prefería certificar esas copias mañana por la mañana porque, bueno, pues además no tenía el pasaporte a mano ni el título universitario en español, solo tengo las traducciones en la oficina. Y aparte de las traducciones, también hay que entregar los documentos originales. Entonces, bueno, pero vamos, que mañana por la mañana lo tengo todo resuelto y seguro que siguiendo esta filosofía a los del bufete este les vale con que escanee las copias certificadas de las copias que imprimí antes y se las mande por correo electrónico. O sea, eso es lo que voy a hacer mañana por la mañana y pues ya le voy a decir, oye, si necesitas las copias en papel, pues me lo dices, ¿vale? Y entonces pues ya nos reiremos todos un montón porque seguro que dicen, no hacen falta las copias en papel, puedes quedártelas o destruirlas. Seguro, ¿eh? Os lo apuesto. O sea, muy raro todo, muy sui generis, esto es todo muy desenfadado. Hasta el día que se pongan serios ya veréis qué risas. Y nada, mañana es otro día también curioso porque mañana tengo que ir a por los resultados del examen de inglés. Ya os diré qué tal. Yo, hombre, a ver, todo puede pasar, sobre todo en la parte de listening, que haya cometido más fallos de los que podía cometer. Espero que no sea así. Y bueno, ya, como ya sabéis, como ya sabemos todos, si penco en esa parte, si saco menos de un 6, tendré que repetir el examen, pero tampoco es mayor drama, más allá de los $330 que tenga que pagar. Y que bueno, pues me tendré que poner un poquito más en serio, conseguir algunas prácticas de listening para mejorar un poquito eso. Pero bueno, no creo ni que sea cuestión de hacer eso, porque ya os digo que el día del examen, en comparación con las de la academia, fue de esas que dices tú, bueno, aquí yo creo que van un poquito a cazar con los acentos o cosas así. Y también puede ser que después de todo, aunque yo crea que era difícil, aunque yo crea que bueno, pues que una pregunta haya podido fallar y tal, pues ahí siempre juega la suerte, a veces juega a tu favor y a lo mejor pues de chiripa aciertas y rellenas bien la respuesta. No me olvido de que hoy es 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Felicidades a todas las Pilares y a alguna amiga que tengo que además de llamarse María Pilar, cumpleaños hoy. Además, bueno, pues esta persona la conocí por los comentarios de mi blog a través de un concierto de Muse. O sea, es una cosa muy rara, ya lo sé, pero me ha pasado eso. Y hace un montón de años además. Y eso, felicidades María y un beso si oyes esto. Y bueno, pues ¿En qué quedó tu blog aquel de la estatua del jardín botánico? No sé, déjame algún comentario, aunque sea por Facebook, si oyes esto. Y no mucho más. En el trabajo, ya por terminar así este episodio de miscelánea personal, en el trabajo estamos ahí en una semana un poquito apretada de presentaciones. Han venido los jefazos de arquitectura de la oficina central de Holanda. Les tenemos que presentar una estrategia de bueno, pues eso, de nuestras arquitecturas y tal, que tampoco viene muy a cuento que comente aquí. Pero bueno, que estamos todos apretaditos, ensayando las presentaciones, puliendo los mensajes y tal. Y mañana, pues, mañana es el día grande, o sea que lo mismo igual, a lo mejor hasta salgo tarde o lo que sea. Pero bueno, quería grabar aquí un poquito y contaros esas curiosidades de los trámites australianos. Lo dejo por aquí hoy. Recordad que me podéis encontrar en australiando.es/contacto. Ahí están todos los métodos de contacto. Y uno especialmente cómodo es anchor.fm/gvisoc, donde me podéis dejar mensajitos de audio y podemos hacer, pues, comentar muchas de las cosas que podéis escuchar en este podcast. Nos las podemos llevar allí y mantener ya lo que es una conversación que luego además que podamos sacar en otro feed, que es sobre la marcha. Y nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo.